En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Parece un motor. Oye, anda. Otra vez, tremendo camión, es súper largo. Son las 5 de la mañana, son como 5 camiones, ¿qué vamos a hacer? Oye, a ver, mira, esto se acabó. Lo que tenemos que hacer es ver la hora, salir y pedirles papeles a esta gente. Ya. Hay que hablar con los carabineros entonces para que nos ayuden a exigirle a los camiones que nos muestren un permiso. Eso, si no muestran el permiso, hay que dejar la constancia en carabineros para que ellos vayan a fiscalizar. Hay que anotar la hora, la patente, de qué empresa y además saber lo que están llevando. Ya, entonces sin papeles no van a pasar. Hola, hola a todos los auditores del Semillas de Agua, que nos escuchan a través de la radio Tierra, la radio Profeta en el Valle del Huasco, la radio Extremo en la Quinta Región, en Reñacalto y también en la radio Juan Gómez Milla, que está sacándolo por internet, así que a todo el mundo nos está escuchando también, todo este planeta azul cada vez menos azul, pero que estamos resistiendo todos los días para que siga siendo azul con agua y que llueva y que los ríos lleguen de la cordillera al mar. Y tenemos muchas noticias, como todos los Semillas de Agua. Estamos preocupados porque en el Valle del Huasco siguen pasando camiones, transitando camiones por la madrugada. A eso de las 4 o 5 de la mañana, estos camiones de gran envergadura que tienen muchos metros a lo largo y a lo ancho pasan en el centro de la pequeña localidad de Alto del Carmen, que para quienes viven ahí saben lo peligroso que es, porque está la escuela, está la municipalidad, está la parroquia de Alto del Carmen, así que más vale reaccionar. Ya les vamos a decir cuáles son las claves para estar atentos frente a la presencia, al tránsito de los camiones. También tenemos que contar la resistencia, la lucha que está en Copquecura con la celulosa Arauco, que está en la producción de la planta Nueva Aldea, donde se están muriendo peces por... bueno, ahí está la discusión, ¿no es cierto? Nosotros creemos que es por el aumento de producción que Selco ha tenido en Copquecura. La agrupación Salvemos Copquecura anda diciendo que se debe a eso. En cambio, Selco, por supuesto, y el gobierno creen que es por la presencia de la corriente del Niño. Está por verse. También tenemos que contarle que las comunidades opositoras al proyecto Aeropuerto en la Araucanía ingresan a tierras expropiadas. Esto como una manera de luchar, de decir que estamos presentes y que esta tierra es nuestra y no la vamos a entregar así nomás para que hagan un aeropuerto y que solo le beneficia a quienes pueden llegar en avión y pueden salir de ahí en avión. Que por supuesto no son las comunidades mapuche, lafkenche, huilliche, sino que son los empresarios, como siempre. Y además denuncian no más engaños y ni montajes. Por supuesto, no al aeropuerto en Quepe, que es la localidad que está al sur de nuestro país luchando hace varios años ya contra el MOP, contra el ministro Vitar, para evitar, está buena esa, que se ponga el aeropuerto ahí. También tenemos una convocatoria, por supuesto, ¿no es cierto? Siempre la proposición en estas luchas. Salvemos el Panulo, un carnaval cultural, porque en la precordillera de la Florida, aquí en Santiago, hacia la cordillera, en la precordillera justamente, donde hay un bosque nativo que es parte de un que está cercado porque es propiedad privada, que se llama El Panul, un bosque prehistórico que todavía resiste ahí, que lo quieren vender al mejor postor para que hagan una bonita ¿cómo se llama? Un bonito condominio, ¿no es cierto? Porque esa es la cosa que se lleva ahora. Ahí donde termina la calle Rojas Magallanes, a 20 minutos del metro del mismo nombre, está este bosque centenario de 200 hectáreas que lo que permite... Bueno, ya le vamos a contar más cosas, porque nos vamos al tiro en la volada, nos empezamos a contar. ¿Cierto? Hasta el 15 de noviembre, población Santa Teresa de la Florida, a las 17 horas. Vamos a comenzar este Semillas de Agua con una pequeña musiquita y volvemos inmediatamente porque tenemos también datos de Piñera y toda la cosa de los candidatos que está que arde, así que ya volvemos con las noticias. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, dizque era yo mal chofer. Yo le di a toda prisa, y ya me iba a volcar, y ya me iba a volcar, pero en eso desperté. Oí que comentaban, pobrecito Miguel, está bajo en la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? Que te subes y te bajas de la cama. Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. ¡Ay! Hola, Bosconi. Hola, chiquillos. Un saludo para toda la gente del Valle y de la quinta región también. Y de Santiago y toda la gente. Y Juan Gómez Milla, a todos los chiquillos ahí, sí, los amigos que nos vieron en vivo. ¿Qué tal todas las noticias? Aquí, pues, con la radiografía de todas las redes económicas de Sebastián Piñera. ¿Quieren que le cuente un poco? Sí. Sí. Sebastián Piñera tiene un 1% de inversiones en BCI. Un 2% en la Farge de cemento, un 2% de nuevo en oro blanco inversiones, un 2% en Norte Grande inversiones, son infinitas. tiene un 2% en Ripley y en Parque Arauco, en Socobesa, en, no sé qué, ¿cómo se llama eso? Marinza. Inversiones también en Forus, en Madeco, CSAB, inversiones, 2%. Todo esto es un 2%. Eperva, Quintec, computación. Ah, no, acá tienen 3% en computación. Campo chileno un 2,5%. Eso es en 2,05. 2,05 en inversiones en agro. Wow. Pero este hombre tiene mucha plata. Tiene mucha plata, tiene un 100% de acciones invertidas en Chilevisión, o sea, este caballero es el dueño completo de todo lo que significa Chilevisión. Tiene un 18,8% de acciones en Colo Colo. 16,8. Lo siento, tengo un poco de dislexia. Y el LAN tiene un 26%. ¿Qué sea, tal? Y un 1% en Telefónica, un 1% en Citgo Coppers Industrial, en CMPC, estas empresas como de madera, que hacen como muebles. Exactamente. Industria, en Colbún, un 1%, Antar Chiles S.A. Inversiones, un 1%, Cencosud Inversiones, Empresas Copec, un 1%, en Provida, Fondos Previsionales, un 1% también, Corp Banca Finanzas, un 1%, Viña San Pedro, 1%, Maciza Industrial, 1%, Indiver S.A. Inversiones, un 1%, y Sokicom Fertilizantes, un 0,9%. O sea, este caballero está metido en todo lo que significa Chile, ¿eh? ¿Y Barrick no aparece por ahí? No aparece. De repente lo tienen fondeado. Era muy importante. Sí, pues este es el diario El Ciudadano que salió hace poquito, que tiene la portada de este caballero, pues. Dice, el país es mío. De más, pues. Eso dice, mira. Todo para mí. Así quiero Chile. Más encima está haciendo su campaña presidencial, sí, ¿no? Sí, pues, lo vimos ver enojado con Aminami el otro día. Sí, algunos palos se tiraban ayer en la tele. Sí, pues, y bueno, aparece un reportaje aquí en El Ciudadano, de este hombre, pero no lo vamos a poder contar porque tenemos más informaciones, pues, así que sí, lo interesante era que tuviéramos así como conocimiento de dónde está metido. ¿Dónde está? Ahí en Chilevisión, Colo Colo, LAN, algunas de las empresas más conocidas, que es Colbún, CMPC, está Telefónica, está el BCI, Ripley, Parque Arauco, más o menos eso. Pero tiene en Provida. Tiene una cantidad, sí, una lista, pero larga, interminable. Sí, así que para toda la gente que quiere votar por él, que tenga ojo piojo de la cantidad de inversiones que tiene este caballero. Sí, pues, ojalá que saquen la ley del fideicomiso ciego, o sea, cuestión ya nadie se acuerda de eso, ¿eh? Sí, entre presidente y empresario, ¿no será mucho trabajo para este hombre? Claro, entre ser presidente y sí, inversionista, y tanta cosa. Sí, pues. Y tener tantas cosas. Tener un canal de tele, tener un club deportivo. Sí, tanta plata, tanto movimiento de dinero, ¿no? Una aerolínea, que a propósito era la línea aérea nacional, pues. Sí, y aparte que es como el monopolio nacional es LAN Chile, o sea. Sí, no tenía para ir a la isla Pascua, LAN. Lo único que nos lleva es LAN. Y a con un 26% de Viñera. Sí, pues, y a propósito de vuelos, vamos al tiro a volar a el sur. Porque les mencionamos al principio, el Chapa no vino. No, pucha, tenemos que acordarnos, Chapa, de él. Sí. Tiene mucha pega el Chapa. Sí. Doctor Chapatín, que nadie se acuerda, viste, pero no acordaba, le mandamos saludos. Sí, saludo al Chapa. Comunidad opositora al proyecto nuevo aeropuerto en la Araucanía. A la opinión pública y a los medios de comunicación, nos cuenta el Mapu Express. Esto fue porque la comunidad ingresó a tierras expropiadas. Esta fue la asociación Ayun Mapu, que nos informa que el día martes 3 de noviembre, por acuerdo de los dirigentes, se ingresó a uno de los fondos expropiados para la construcción del proyecto Nuevo Aeropuerto para la Araucanía. Esto con el objetivo de realizar una ceremonia tradicional mapuche, tomando así posición cultural de este territorio. La ceremonia se llama Jejipun. Este acto se enmarca dentro de la reivindicación de estos sitios, que forma parte del complejo cultural Quiñel Mapupulal. Esto fue informado al Consejo de Monumentos Nacionales el 19 de octubre y para que se tuviera resguardo y la tuición por parte del Estado. Las comunidades, por supuesto, están pidiendo que esto se reconozca por el convenio 169 de la OIT y la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto que también el Estado chileno debiera tener conocimiento de esto, que se va a hacer una recuperación de tierras ancestrales. Y que, bueno, es una arista de la lucha mapuche que está en la localidad de Quepe, en la región de la Araucanía. Y se le informó a Sergio Vitar que dicen aquí la comunidad que sigue mintiendo a este caballero y engañando a la opinión pública, respecto de la legalidad y la necesidad del proyecto de este aeropuerto para la Araucanía. Esto suena un poco a la vendida pomada que se le hizo a la gente del Valle del Huasco. Sí, se parece un poco. Suelen vender la pomada a los grandes empresarios, ¿no? Que también allá hay un aeródromo que se suponía que era del MOB y de la Aeronáutica Civil. Y lo mismo, pues, al Barrick compró el tema. No, ni siquiera lo compró, lo arrendó por 14 años para el proyecto Barrick y la comunidad quedó sin aeropuerto. Claro. Y aquí la cosa es que dice el comunicado: declaramos que los terrenos expropiados son por el MOP son parte del territorio ancestral que las comunidades de Quepe Pelales reclaman, por lo que el Estado chileno debe devolverlas a sus legítimos dueños, y los legítimos dueños somos los cuidadores de los menocos, los trayencos y otros lugares naturales sagrados para nuestra cultura y para la sociedad entera, y que el MOP pretende mutilar bajo cemento. No más engaños ni montajes. No al aeropuerto en Quepe. Eso creo que lo están corriendo al aeropuerto de Temuco porque tenían problemas con la nubosidad y como que estaba mal ubicado. Así nomás, entonces ahora así quieren como, sacar como, a una comunidad de otro lado. Claro, para... como tenían problemas con los grandes aviones. Claro. Por una mal pensada estrategia de un principio, o sea... Como que todo está bajo la lógica de que rompe paga, así como le echáis a perder y después de trasladar a una comunidad que, claro, a ellos no les influye en nada para poner un aeropuerto. Sí, pues, y aquí lo bueno es que la gente se está moviendo ya varios años con esto. Yo me acuerdo, sí, el año pasado ya salían noticias de esto, sí, de que sí, la comunidad estaba tratando de tomarse el lugar, de evitar la construcción. Y son las cosas que tienen que empezar a hacer para que los pesquen, porque al final la autoridad no hace oídos sordos, la empresa sigue avanzando y claro, bueno. Yo recuerdo hace 2 años haber estado en Temuco, haber visto carteles y lienzos y movilización de la comunidad y en contra de la construcción, de la relocalización del aeropuerto. Uh-huh. Sí, también tenemos noticias, ¿nos vamos para acá? ¿Nos vamos para allá o para acá? A ver, ¿qué no, decir? Que sería bueno hacerle el llamado a la gente del Valle del Huasco, ¿no? Para que el aeropuerto, si bien ya está entregado los permisos y todo, probablemente igual que acá en la situación de Quepe, en el sur, se puede seguir haciendo resistencia. Pues, pero para eso hay que informarse, hay que moverse, hay que llamar, hay que preguntar. Claro, hay que organizarse. Y claro, y no solo, porque solo no se hace nada. Entonces, llamar a los amigos, oye, ¿sabes qué? Pucha, vamos a conseguir un permiso para hacer una tocata, para juntar plata, para hacer unos folletos... Y ya, y empecemos a invitar a la gente para que vaya y hagamos un pasacalle, no sé. Una de las primeras estrategias es visualizar los conflictos, entonces claro, sacar a flote el hecho de que están haciendo un atropello sobre las comunidades. Es uno de los primeros pasos a seguir para la denuncia y la lucha contra esta injusticia. Sí, pues eso es lo que puede hacer en Vallenar con el aeropuerto. Claro. O el aeródromo, pero en Alto del Carmen hay otra situación con los camiones y en Huasco está otra situación con la termoeléctrica y así, pues. Sí. Están todos ahí. Una zona bastante conflictiva, ¿no? Sí, po, pero la gente tiene los argumentos, pero no tiene la movilización, pues. Pucha. ¿Cómo le podríamos dar un golpe vitamínico? ¿Para qué le mandamos uno ahí? Para que la gente se motive y salga a la calle. Y el Ricardo me mira con cara de enojado cuando le golpeo el micrófono. Que son cosas delicadas, pues, Javier. Pero es que energía. Ah. Ya, pasémonos para otra noticia. Yo tengo una noticia de la zona central, acá en la región metropolitana. Existe un bosque centenario de 200 hectáreas ubicado en la Florida, al final de la calle Rojas Magallanes, a 20 minutos de la estación del metro del mismo nombre. De una belleza y energía de espíritu invaluables. Sin embargo, su dueño, Vicente Navarrete, quien compró el terreno bajo el gobierno de dictadura militar... Por el miserable precio de una citroneta de la época. Hoy pretende talarlo para construir casas de 4.000 UFs. Entonces, este fue un mail que nos llegó, parece, ¿no? Sí, po. Entonces, invitación, además, que nos hicieron. Ah, claro, porque hay una manifestación, al parecer. La destrucción de este bosque implica la tala de bosques y urbanización descontrolada en la precordillera hace que el cemento... impermeabilice la tierra, lo que provoca cada año más aluviones e inundaciones por aguas lluvias, puesto que los bosques juegan un rol fundamental actuando como una esponja que absorbe el agua para entregarla gradualmente. El bosque de mar evita la erosión del suelo y ataja los rodados de piedra. 2. Aumento de la contaminación atmosférica y el calor en la Florida y en todo Santiago. Ante esto, la Red Ciudadana de Defensa de la Precordillera, que es una organización de vecinos, ciudadanos y personas conscientes y comprometidas con la vida y la naturaleza, deciden reclamar por el derecho a decidir libremente el lugar en que queremos vivir. Entonces se oponen de frentón a la muerte del bosque y lo defienden hasta las últimas consecuencias. Su propuesta es realizar un carnaval por el Salvemos el Panul. Quieren que el Estado rechace el proyecto inmobiliario y compre el fondo el Panul y convierta esto en un bosque, en un parque público disponible para todos. Quieren recuperar el bosque que nos pertenece. Por eso están por eso llaman y convocan a un carnaval el 15 de noviembre en la población Santa Teresa, La Florida, a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde. Calle Las Araucarias, subida por María Angélica. Esto sería este domingo. Roja Magallanes para arriba. ¿Sí? Sí. Es pues, terrible fácil llegar a las 7 de la, a las 17. A las 5 de la tarde, el domingo 15. Eso es acá la gente en Santiago, po. Sí. Se van a equivocar en el Valle del Huasco, van a ir quizás para dónde. Ni en la quinta región tampoco. Esta es una noticia que está pasando acá en aquí la región en Santiago, metropolitana. Exactamente. Y esto es muy importante porque este fondo del Panul permite que, por ejemplo, cuando llueve mucho y caen estas lluvias con un poco de calor, donde el agua que cae en la cordillera no se alcanza a congelar, lo que hace es evitar que el agua escurra rápidamente hacia la ciudad. Porque como no hay cemento, la tierra absorbe el agua. Y asaltó a toda la población, entonces, que no es menor la cantidad de personas que habitan ahí. Sí, pues entonces, por ejemplo, a principios de este año, cuando en invierno, en realidad, cuando llovió mucho, hubo un aluvión por Farellones. Y que se debe justamente a este tipo de situaciones, que se talan los bosques y el agua deja de absorberse. Entonces escurre y va socavando la tierra hasta que se cae. Este año y escurre el barro y todo el tema hasta pasar a hallar una casa. Y eso es lo que el fondo del Panul, un bosque milenario, evita. Po. Y que es lo que ha pasado en toda la zona que es como oriente de Santiago, sí, que ha ido arrasando como para hacer condominios y pequeños departamentos, qué sé yo. Todo eso estaba lleno de bosque y se evitaba que el centro de Santiago se inundara. Y bueno, no solo el centro, sino que para Florida, para allá, para Puente incluso Alto, Maipú, toda esa zona como Reina, que llega todo el escurrimiento de tierra, sí, y barro y todo eso cuando llueve. Entonces es muy importante mantener este fondo, que además, por lo que cuentan ahí, fue un robo. O sea, se compraron a un precio de citroneta que hoy día vale cuánto, como 100 lucas. Sí, sí. Es que 300 lucas. Depende de cuánto esté. Sí, depende cómo funcione. Entonces, y el bosque al parecer funciona a la perfección. Claro, po. Y la citroneta ahí. No tienen, a veces no hay ni repuesto. A medio morir saltando. Bueno, estos caballeros tienen la mentalidad de ponerle precio a la vida, ponerle precio a los bosques, ponerle precio al agua. Y es un poco la política de gobierno y de Estado que se está llevando en Chile hace más de 30 años. Entonces, sí, hay que tener ojo igual con las consecuencias que puede traer este tipo de acciones, que las vemos así como que, no sé, pues que las comparan con el progreso, con el desarrollo. Muchas veces acaban y opacan el desarrollo de la vida. Sí, y de la naturaleza, que nos mantiene en una biodiversidad y en un ambiente óptimo para desarrollar nuestra vida. Poco a poco nos auto-crucificamos. Qué terrible. Parece que salir a la calle, chiquillos, sí, todos al carnaval. Es un carnaval y más encima una actividad bonita. Sí, todo el carnaval el 15, domingo 15 de noviembre en la población Santa Teresa, La Florida, a las 5 de la tarde. Sí, pues si que no saben llegar, qué sé yo, pueden mandar un correo a nuestras semillasdeagua@gmail.com. Y ahí tenemos información, somos amigos de esta gente del Panul, de la red por la precordillera. Sí, bueno, fueron invitados. Ah, sí, pues nosotros vamos a poner un stand. Como coordinadora. Como coordinadora contra Pascual Lama, para que toda la gente se sienta ahí coordinada. Sí. Para que coordinemos. Sí, y ahí vamos a estar entregando folletos, libros, CDs y todo lo que hemos hecho. Parte de lo que hemos hecho. Claro. Fotos, y mostramos el valle, contamos cómo está la gente. Sí, y como están también las noticias por el valle, que está media dura la cosa. Sí, pues. ¿Hablaste de lo que...? No hemos hablado nada, porque el padre no lo respetan los camiones en Alto del Carmen, están pasando. Nos llegó un correo diciendo que seguían pasando por la madrugada. Así que les vamos a hacer una cápsula, más rato se las vamos a mandar a la gente de la Radio Profeta para que la transmitan, para que ustedes tengan un poco de información, pues, de qué pueden hacer, porque en realidad lo que hay que hacer es cuando pasan los camiones hay que pararlo y llamar a los carabineros y decirle dónde están los permisos. Claro. Ellos tienen que mostrar un permiso de la CONAMA, del frontera, de la aduana y de los carabineros autorizando el paso. Y eso hasta el momento no lo hemos visto. Si bien la municipalidad no se hace cargo de la fiscalización, lo va a tener que hacer la propia gente, los propios vecinos de Alto del Carmen. Sí, pues. Porque es un derecho que tienen que hacer como reclamar. O sea, si es que no lo paran los camiones, es probable que un camión tenga un accidente y los únicos perjudicados van a ser los propios vecinos de Alto del Carmen. Exactamente, entonces ojo con eso. Por decir una localidad, porque para pa arriba siguen todas las otras localidades. Sí, todo el Valle San Félix está en peligro, que esa es la pasada que tiene el camión. Pero en realidad ellos debieran tener un camino aledaño, que le llaman un bypass, y no se sabe nada de esa construcción. No se sabe nada de los permisos, de las proyecciones. Pregunte, tiene todo el derecho a preguntar. Paren los camiones, dígale al conductor, ¿dónde está su permiso? ¿No tiene permiso? Ya, para la casa, de vuelta, chao. Uh-huh. Así. Bueno, no alcanzamos a dar más noticias, tenemos que ir cerrando o alcanzamos a tirar otra más. Ya, 3 minutos. Uh-huh. Ya, pero es importante que quede claro esto de los camiones, porque no solo los camiones, sino que camionetas, vehículos de todo tipo, además pasan a las 5 de la mañana cuando están durmiendo, en vez de despertarse con pajaritos, como decía la Valesca, ahora se despiertan con camiones. Entonces hay que ver ahí lo que se puede hacer, po. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pararlo, y no hay que pararlos con violencia, ni tirándole Miguelito, ni ponerle una barricada, no es necesario. Uno puede basta ir con preguntarle si lleva los permisos necesarios para seguir. Para que no se asusten, po. Sí. Basta con preguntar, basta con decirles que de dónde vienen, para dónde van, tener toda la información, tener la patente del vehículo, el nombre del conductor, ojalá. El nombre de la empresa, los papeles. Tratar de identificar también qué es lo que llevan esos camiones, porque igual es una buena pregunta. Sí. La hora en que pasan, todas esas cosas van sirviendo para hacer el seguimiento diario a este proyecto que sabemos que es la muerte del valle, po. Sí, es la muerte del valle, es secar los ríos, es quedarnos sin agua para regar nuestras huertas, nuestras plantaciones y todo. Sí, pues vamos a traer para la próxima semana un prontuario de los candidatos presidenciales. Muy bien, me parece. Porque Piñera ya tiramos una, pero eso fue gratuito hoy día. Claro, no lo auspició el ciudadano. Pero queremos presentarle a los 4 candidatos cuál ha sido su historia. Arrate, Ominami, Marco Enrique, Ominami. Y nuestro conocido Frey. Y, por supuesto, Piñera, porque están todos involucrados de alguna manera con estas empresas. Están todos cortando mucha torta, parece que para ellos y sus familias. Sí, bueno, entonces los vemos hablando de sus buenas intenciones, pero tenemos serias dudas al respecto. ¿Qué hacen realmente cuando se van para su casa? Sí, pues, así que eso queda pendiente, pues, Cani. Claro, cuando cierran la oficina pública. ¿Qué hacen? No, y más encima el gobierno ahora apoyando así, pero termina a las 6 de la tarde y van a apoyar a los candidatos. Sí, qué espanto. Mala cosa. Oye, quedó pendiente, detectan inusual mortandad de peces en Copquecura. Estas son las consecuencias de las empresas que se expropian a todas las cosas que tienen alrededor, po. Copquecura, región del Biobío, ya no quedan peces. La Lobería y Mure, zona ahí en Copquecura, en el río que está recibiendo el ducto de la empresa celulosa ¿cómo se llama este sector? Se me olvida, Nueva Aldea. Uy, de esa tremenda celulosa que tienen, que dicen tener los mejores estándares. Así que la agrupación Salvemos Copquecura dice: nunca antes ha ocurrido este fenómeno en Copquecura. Esta muerte coincide con el aumento de producción de cerco Nueva Aldea en más del 25%. Además, es la decisión de la Corema del Biobío de fiscalizar solo una vez al mes a esta empresa. Mira tú. O sea que si la gente no fiscaliza, la empresa va a empezar a hacer cualquier cosa. Eso pasa a lo largo de Chile, ¿no? Si la gente no se hace cargo de sus propios problemas, el Estado los olvida. Una vez al mes, po. Y la empresa está produciendo día a día, 24 claro. horas, no para. Sí, terrible. Ya, nos dice Ricardo que... Que nos tenemos que despedir. Hasta la próxima semanita. Sí, nos vemos. O sea, nos escuchamos. Cualquier cosa, manda un correo nomás, semillasdeagua@gmail.com, que nos estamos sintiendo un poco solitos. No nos llega ni un comentario. Uy. Ya, un saludo fraterno a toda la gente que nos escucha, a todos nuestros auditores. Sí. Que les vaya muy bien en la semana. Sí, pues gracias, Ricardo. Que viene. Chau, chau. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.